Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 455, grabado el lunes 3 de febrero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y tenemos también a la masita de Behavior, que este día vino más chula de lo normal. Se hizo los colochos. Sí, se peinó los pelos públicos. Esa chonguita que se puso ahí estaba bonita. Ah, no, pero es una mariposa de verdad. Una mariquita de verdad tiene ahí también prendida. Ah, no, perdón, era. No, ese. Mira ese cangrejito, qué lindo ese cangrejito que anda. Es toda una biosfera que tiene. Una biosfera. Un terrario. La mitad de las donaciones se nos van a ir penicilina esta semana. ¿En Bailón? Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior está aquí es porque va a acercarse a los productores ejecutivos y tocarles el... Oyeron correctamente, señoras y señores, tenemos productores ejecutivos esta semana. Ahorita van... ¿Suficiente para un equipo de básquetbol? Sí. Ahorita van todos al VIP, a que la masita de Behavior termine de hacer su colección de insectos y volados. Lo malo es que les pone alfileres y los rotula. Ahí mismo. En donde los encuentra. Es sádica. Es le pones el alfiler y... ¡Qué mochi! Señoras y señores, los productores ejecutivos esta ocasión, como dice Tico Man, son suficientes para hacer un equipo de básquetbol. Queremos agradecer rápidamente... Ay, perdón. Ah, está ganando tiempo, no los conozco. Ramón de Dios Pérez, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y, por supuesto, Miguel Díaz. Muy más despacito para que se escuche. Ramón de Dios Pérez, desde Guadalajara. ¡Ay, Dios! Bienvenido, creo que es la primera vez que participa aquí como productor ejecutivo de los cómics. Pero no que no sea la última. Sí, no, así que por favor, continúe. No, hombre, ¿cómo vas a creer la gente? Es que es un vicio. Esa experiencia así orgásmica vas a ver que es trascendental. Ajá, no te vas a poder despegar del botón de... Más cuando vea la masita, dije. Ah, no, ya cuando la tenga la masita, dije, ahí. También Asdrúbal Jasso, que también es productor ejecutivo. Benigno Mandujano, que ya es uno de los productores ejecutivos ya de costumbre. Con experiencia. Ya ponchó un vergo de ojitos en la tarjeta de cliente frecuente. Cabal. Luis Ignacio Ballesteros también y, pues, por supuesto, Miguel Díaz Hidalgo. ¡Hidalgo! Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio recordándoles que usted también puede ser un productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre que sea arriba de un dólar, será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y nosotros arrancamos con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué? Desde que te movieron esa palanquita de eco. Hoy es más chiva, ¿verdad? Parece más a como era antes. Hoy es una sorpresa. Sí, cabal, es random. Hoy es random el eco. Dale, Julio. Mira, la única noticia que tengo es que Jesse Eisenberg, más conocido como el creador de Facebook en la película. O como el mago en aquella otra de magos. En aquella película que tenía un gran sentido toda la trama. La película mierda. Será el nuevo Lex Luthor. Lo más interesante de la noticia es que lo castearon bastante joven, lo cual me parece bien. Para que pegue. ¿Cuántos años tiene así? El actor tiene como 33. Yo recuerdo haber visto esa noticia también aquí en un sitio. Tiene 30, perdón. En un sitio que se llama comicgeekos.com. Donde también estaba a la par la noticia que Alfred va a ser Jeremy Irons en esa misma película. incluso ahí hay una foto que está en ese mismo blog de los comiquicos, que Que yo siempre pensé, no, dije yo, el Jeremy Irons está muy joven para ser Alfred. Y cuando vi esa foto, fue puta, no, está bien. Pero, está bien, está bien, está bien. Está muy viejo para ser. No, fíjate que Luthor, a pesar de todo lo que se ha hablado de esa película y que yo creo que cada vez que saca un nuevo casting, la mar explota. ese no me parece mal. Yeah. Tal vez el menos controversial, este y Alfred. Es que mira, pero Mara que dice, no, hombre, que en sea comparación al ex Luthor que hizo... ¿Cómo se llama? Bryan Cranston. No, el de la película anterior. ¿Qué? Ah, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Es que Kevin Spacey imitó mucho a los de las películas originales. Mucho al de la original que era. Pero ahí le echó la culpa al director, porque el director quería hacer secuela directa y esto es como que estuviera Christopher Reeve ahí. Pero para mí este, yo siento que va a ser... O sea, por lo menos visualmente, y por eso me estoy imaginando que tal vez el resultado va a ser el mismo. ¿Sabes? Que se va a parecer al de Smallville, que para mí ese era un buen Luthor. Ah, bueno, no pensabas que Bryan Cranston... ¿Cómo no? Fíjate que lo mismo creo que hubiera pensado, no me acuerdo si nosotros lo mencionamos, cuando dijeron que el Joker iba a ser... ¿El que se murió? ¿Cómo se llamaba? Philip Seymour Hoffman. No. Que se murió, por cierto. Y onda con las películas. Espérate, ya estamos pasando de una cosa a otra. Bueno, sí. El Heath Ledger, cabal, que era bien joven para ser. Mira, uno de los mejores papeles que se ha echado. Bueno, siguiente noticia: se murió el Philip Seymour. ¿Qué ibas a decir? No, que este Cranston me gustaba la idea que fuera Luthor. Ajá. Pero me gusta más hoy la idea de castearlo más joven. Más joven. Para que dure una trilogía. Para que dure, o por lo menos que no se vea que Superman esté luchando contra un viejito en Kenkle. Bueno, pues sí, entonces. Bueno, Philip Seymour. Que salió en Hunger Games hace poco. Sí, ese tenía papel grande en la siguiente película. No, pero dicen que ya había firmado suficiente. Que lo sustituyan por otro. No. Ya estaba prácticamente todo lo que él tenía que filmar, ya estaba filmado. Ahí está. Solo tenían que decir Canera. Como cuando viste a Akira. Entonces, la noticia que yo oí, por lo menos, era de que hasta ahora se creía que podían terminar la película con lo que ya tenían firmado de él. Que metí el papá. Bueno, que murió, ¿no? Y este. No ha filmado la película. Eso sí, tenía 46 años, pero eran 46 bien vividos, porque mira, lo ves ahí, está medio hecho mierda. Sí, lo corrieron sin aceite. No, es que el estilo de vida que manejaba y esas sus adicciones a las drogas lo tenían bien viejito ya. Lo rodaron pacho. Yo oí ahora, estaban mencionando en un programa que oigo, no sé los nombres, no los reconocí, pero que este había hecho dos papeles de dos personajes famosos. Truman Capote y... Ajá, Capote y alguien más. Que dicen, puya, son dos personajes tan diametralmente opuestos que realmente lo estaban diciendo como que, puya, que buen actor era, pues, para haber podido representar esos dos personajes tan diferentes. Pero fíjate que antes era de esos actores de que se ven en papeles así secundarios, en películas. Como dice, character actor, ¿verdad? Pero siempre era como que el sleazy, así como que desaliñado, como que medio malandrín, el hijo de puta. O sea, tal vez la única que lo vi de buena gente era en Almost Famous, que era un reportero viejo ahí que aconsejaba al bicho, al protagonista. Hay una buena de este con Tom Hanks. ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? Mira, buena película. Salió en Red Dragon como un reportero medio corrupto que lo queman. Sí, que es la historia de salió que es una historia política. Salió de mal en Mission Impossible. Buscalo ahí en IMDb. Pero no es la Feria de las Vanidades. No, ese es con ese Bruce Willis. Sí. Pero cabal, hasta ahora que ha agarrado que papel es protagónico, que la mal ya lo reconocía como él. Así que está. Charlie Wilson's War. Creo que es. Sí, Tom Hanks y Philip Seymour Hoffman. Buena película. Si no la han visto, mírenla. Es un gran dramón. Yo la fui a ver así porque andaba de viaje y no había nada que hacer. Y dije, ya va, voy a meter a ver esta película. Y qué buena movie. Yeah. All right. Sí, la vi. ¿Y qué hizo Charlie Wilson? Era un congressman de Texas. Uh-huh. Que él comenzó a gestionar fondos para Afganistán. Operaciones secretas para ayudar a los rebeldes en Afganistán. Algo así. Ya me acordé, sí. Es buena la película. Yeah. All right. Espérate, a ver, rascando noticias aquí de última hora. Neil Gaiman tiene su novela, su libro American Gods, que estaba en desarrollo para hacer serie de televisión en HBO. Uh-huh. HBO lo detuvo. ¿Iba a ser miniserie o iba a ser...? No, creo que era serie, la querían hacer serie. Sin embargo, ya los derechos los compró otra casa productora, Fremantle Media. Nunca había oído hablar de ellos. Y ellos sí les la quieren desarrollar nuevamente. Vamos a ver si es cierto. Y no nos dejen otra vez con las ganas. Alright. Mira, ¿qué es lo que mandaste ahora, Omar, de Marvel? Ah, Marvel. Vivo, es un show en vivo de ¿cómo se llama? De gente viva, de Spider-Man. Sí, sí. No, o sea, que no están muertos. De acción y de... Marvel Universe Live, así se llama. Marvel Universe Live. Es que estaba buscándolo en Twitter. Follower, Twitter. Tweet. You tweet. Es un show de stunts. Y de ¿cómo se llama? Pirotecnia y acrobacias y ese tipo de cosas. Tipo Indiana Jones en Disney. Algo así. Ajá. Entonces dicen que está súper bien chivo y que hay que ir a verlo. Y que no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie aún. Nice. Pero ese no va a estar como en un lugar fijo, o sea. Aparentemente llega a diferentes ciudades y... ¿No ha venido a El Salvador? No. ¿Será como el sueño geeko que describiste, Julio? Ahí que era un escenario en forma de L con Spider-Man. Por cierto que, no muy importante, pero me sorprendió que Ender's Game sí siguió viva por un segundo fin de semana. La siguieron dando, no la quitaron. ¡Ey, este fin de Lego Movie! ¡Sí! ¡El de Lego Movie! ¡Ey, Mara! Vamos a ver el viernes. Mira, todo clip que he visto, eso ha estado cagado de la risa. Yo ya no he querido ver más. Se han acabado los chistes de eso. O siguen saliendo. Yo por eso ya no he querido ver más, ni he querido ver la del Capitán América, la nueva serie, la nueva extra. Por cierto, Mar, no sé si viste las extras extendidas de Spider-Man y de Winter Soldier que dieron durante el supertazón. Sí. Dieron de Winter Soldier. Pues sí, esa es la que te digo. No me acuerdo de haberla visto durante el juego. Yo no la vi durante el juego, pero sí, hasta en Facebook ahí la noticia de la extra. No, sí, la vi y todo, pero no la quise ver. Pero la vi en la casa cuando encendí la computadora, pero no durante el juego. La de Spider-Man sí, eso está bien. Algo interesante, digno de mencionarse. Transformers salió el extra también. Hey, ¿qué? Mira quién es la masita de Transformers. ¿Verdad que no es la misma del anterior? No, es otra. Se ve bien. Sale Optimus encima de supuestamente Grimlock. Ajá. Y puta, Grimlock es tamaño de putón porque para tener encima. O sea, lo va cabalgando. O sea, tremendo dragonzote. Ok. Dragonzote. Tiranosaurio. Mira, es tiranosaurio, pero con cuernos y no sé. Ah, qué. Es cierto. Y de repente salió otro, un monstruo con dos cabezas como un dragón. Puta, pero igual, fíjate que en las escenas, igual que vos ves y dices, puta, ¿ese es Optimus o es otro cabrón? Sí, o sea, lo mismo, de que, o sea, les ponen tanta pendejada. Tanto detalle que se pierde la identidad del robot. Salió uno, no sé si era Shockwave, porque me acuerdo que lo destruye en el anterior, que como que transforma la cabeza así y hace un como cañón, no sé qué personaje es ese. O, un Decepticón, pero a ver, man, se veía bien. Fíjate que lo único que voy a saber de esa extra es lo que me están contando ahorita. Me voy a negar a verla como muchas otras. No, y ahí hay un comentario ahorita de Robotman. La misma. Y, exactamente, o sea, la misma mierda. Pero ese... Lo malo es que engañan. Fíjate que fuera la misma mierda, pero que esa, entre comillas, mierda, fueran robots dándose verga. Puta, que iría primero en la cola a verla. Fíjate, ver la movie y robots salen 3 segundos y de ahí los humanos corriendo. Ah, tenemos que salvar al mundo. Puta, ahí sí es mierda, pues. Fíjate el efecto que yo veo que le ha pasado a Transformers. Yo me acuerdo que todos fuimos a ver la primera y nos gustó. Ya. Yeah. Después vimos la segunda, es una pendejada. Vimos la tercera y puta, qué mierda. Y te dieron tan mal sabor que ahora casi toda la gente que yo le he dicho, no, pero la primera es buena. ¡No, no, una mierda! te botaron la primera. Ojalá que hoy la puedan levantar. Pero. Mira, y esta no parece tampoco una noticia muy relevante, pero ¿cómo no? Hubo ¿cómo una... No. Pero si la decimos nosotros... Sí. Nosotros le damos la relevancia. Una entrevista con... Esta noticia es tan importante que la va a decir Julio. La noticia es que nosotros le reportamos. Saber quién es, pero va a ser director de episodios de Doctor Who y va a trabajar. ¿Cómo se llama, perdón? Capaldi, un señor Ben Whitley. Uh-huh. Y lo dice que el doctor traerá elementos del Doctor Oscuro del pasado clásico. Eso para no mí van es... a encender la luz. Sí. O sea, este solo es negro. Solo tropezona que despe... Y no se va a reír. Para uy, no le caía encima la clara. En vez de Sonic Screwdriver va a ser una flashlight. Mira, eso para mí es buena noticia, porque es lo que hemos estado diciendo, que ojalá que ya no sea tan, ¿sí? tan chistosito, tan loony. Yo voy a traer, en vez de un Sonic Screwdriver, un Mechanical Screwdriver. Le tiene que dar para así. Como que es de aquellas batidoras manuales. Es parte de la nueva, de los nuevos son, anuncios de la BBC. ¿Verdad? Son Kenmore. Mira, es un desatornillador mecánico. O sea, que se le llama desatornillador. Okay. Lástima que no pueden ver esto, pero una interpretación de Moon Knight, un poco liberal. Es un hipopótamo vestido de blanco. No perdás el tiempo. Tal parece que Marvel va a sacar un mes con portadas todas las portales animalísticas. De mira, Julio, hablando... Pero caricaturescos. Uh-huh. Hablando de cómics, yo creo que cabe en nuestro formato hablar de cómics. No, que hablamos de cine, ¿no? ¿Has seguido leyendo Superior Spider-Man? No. ¿No has visto cuando se encuentra con la Black Cat? ¡Ay, que la primera vez! Spoiler. Danger, Will Robinson. Que le tiran los calzones. No, que le pregunta. Ay, ya se hasta le baja un diente. No, o sea, sale la blanca. Ay, Spider-Man. Y el hueputa, pero mira, blando, le dice ni a mi papá. Le pega, pero un señor vergazo que la puta solo se levanta. ¡Puta, me botaste un diente! Y la abeja está, ni mierda, dije, puta, y la deja amarrada, va aquí, viene el policía, venga, toda esta cabrona que está hueviando. ¡Puta, le valió a mí! Es cierto. Okay. Yo me cagaba de la risa. Ahí me están preguntando si terminé Young Avengers. No, me faltó el último número, o sea, que dejé la historia en cliffhanger. ¿Sabes cuál comencé a leer, pero no lo traje para... Porque esto es esta semana. Lo leído en esta semana. Sí. Porque fue Marvelman... No, Miracleman. Ah, el primer... La reimpresión. Reimpresión. Marvel acaba de... Ya pero, publicó pero el primero. El primer número, pero no es el primer número, sino que es una recopilación de historias, porque son 60 páginas. Está uno, el clásico, uno de los primeros de los invasores del futuro del... 1981, se fueron 25 años al pasado y era la futuro utópico ya en el 81, o sea, un pal mal calculado. Después la historia relanzada de Alan Moore, uh-huh, cuando recupera los poderes, pero en esa historia clásica no termina así que como que es que no le terminó de leer. Está despertando del coma en que lo tenía. No. Comienza con que él está durmiendo, que es como un... tiene trabajo de chofer, conductor. Ajá. Y de repente comienza a tener como en sus sueños a recordar cosas hasta que en un ataque terrorista, algo que había radiación de por medio, le devuelven los poderes. Mm. Lo interesante es que como Alan Moore no quiso nada que ver con el proyecto, cuando tú te vas a la segunda página donde están los créditos, dice, escritor. You know who. The original writer, algo así, el escritor original, dice. Y después aparece dibujante y los créditos de todos los dibujantes. Le han dado nuevo color. Lo único que le cambiaron es el color, que se ve más vibrante, mejor tecnología. Y las letras, le cambiaron letras. Oliopus. Chris Eliopoulos. Eliopoulos. El griego. ¿Qué te iba a decir? Y entiendo que en algunas ediciones le han hecho media censura a la desnudez. Mm. Podría. Fíjate que eso no me he fijado, pero en el original tenés razón, había algo de eso. La otra semana, boobies. Primero Dios, les doy el informe. All right. Mira, ya dieron el original para ver qué cambiaron. Fotos, porque yo no he visto extras de la nueva serie esta de From Dusk Till Dawn. No. Ya la comenzó. Qué buena se ve. No ha comenzado. Pero. Qué buena se ve. La vampirita. Ah, chispas. O sea, no, en sí, pues, o sea, te digo, no he visto extras, solo he visto fotos. Uh-huh. Pero la vampirita. Uh-huh. Está bien. Y ponele, se le ve una ambientación que realmente. Le hace honor al film. Sí, o sea, no sé si le va a hacer honor, pues, pero llama la atención. Uh-huh. Así es que ahí estoy pendiente, para marzo 11. All right. Bueno, señoras. Un mes, sí, contando. Ya que estamos hablando de cómics. Dale. Estuve leyendo, porque no lo he terminado de leer, el Cyberforce Rebirth, volumen 1. Híjole, qué valiente. Sí, fíjate que yo había leído antes un par de historias de Cyberforce y me habían gustado, pero no, tampoco había leído así como tantas. Entonces vi ese, bueno, lo compré y lo empecé a leer. Tanto que dije, ah, voy a leerlo, vamos a ver qué tal está, aunque sea este primero. Y resulta que son 163 páginas. Y va bien. Ah, 163, sí. El número 163 páginas. Entonces, y estaba yo, porque ¿a qué hora va a acabar? Y te digo, quiero ver, voy por la página 43, pues. Mira, ¿lo tenés ahí para ver el arte? Sí. Va bien. El arte como que varía, a veces es buen arte, de repente no. Pero mira, pero se deja leer, a mí que eso me influye bastante. Uh-huh. Y la historia, hasta ahorita yo la siento como un poco complicada. Pero en 163 páginas tienen como chance todavía para ver si después todos esos que están dejando suelto se va a unir de alguna manera. The Image. Lo más chivo de ese es no sé, el tipo cow, con tres brazos de un lado. Hoy solo tiene... Bueno, a él es al que andan buscando y cuando se ha visto como que no sé si le han cortado un brazo o le cortaron los tres porque solo tiene uno de un lado. Pobrecito. Que estaba chequeando acá quién era el artista, pero veo que tenés razón, son varios, es combinación. Uh-huh. Como que hubo un programa artístico. Ese es un proyecto de Kickstarter. Uh-huh. Y Koi Pham está dibujando bastante. Que sí me quedé yo con ganas de seguir leyéndolo. Mira, lo que me alegra es que no es Silvestri el que lo está dibujando porque ya perdió el toque. No, y es completamente diferente, por lo menos de lo que yo me acordaba de algunas historia de quién, de los personajes, es otra onda, completamente diferente. Uh-huh. Y sí, pues yo hasta ahorita lo recomiendo. Y lo mismo, si querés, pasamos, Omar, a lo de... He estado leyendo, ¿se acuerdan que les mencioné que había leído el primero? De Star Wars. Espérate, señoras y señores, como hoy no tenemos rumores de Star Wars. Sí. Pero sí tenemos para ustedes... Ahí está. Un review de... The Star Wars. O sea, muchísimas gracias así a la banda que vino en vivo. Adelante. Pues ahorita voy por el... De poliéster que traen. Sí. Han salido 4 cómics, van a ser 8. Uh-huh. Y ha salido, o sea, del 1, 2, 3, 4. Uh-huh. Y el 0. Y el 0 es nada más como así que te van poniendo los personajes. Este es el fulanito, así. Y ya... Como una descripción de cada personaje, no tiene nada que ver con la historia. Y Han Solo que es reptil. Y sí, es otra onda completamente en la historia. Puedes ver, fíjate que al leerla, como que ya crees un poco más. Sí, es cierto que esto está basado en el script original. Uh-huh. De que ya lo que siempre se había dicho, de que George Lucas ya tenía en la mente toda la historia, desde episodio 1 hasta episodio 9, no sé qué. Porque sí, yo siento que esta es como una combinación de episodio 4 con elementos de episodio 1. Uh-huh. Aunque hay unos personajes completamente nuevos, hay unos que son completamente diferentes, pero también al principio yo sentí como una historia bien, bien apresurada, porque se empiezan a dar riata con la Estrella de la Muerte creo que a mitad del primer cómic. Uh-huh. Y la historia es diferente. Por ejemplo, para empezar, esto no sé si es spoiler, Mara, pero creo que no. El Sith no es Darth Vader. Darth Vader es una puta palomísima, pero ahí de repente, no, aquí hay unos Jedi, va, tráiganme un Sith. Hace la mente de un comandante. Cabal. Entonces, pero vieran qué buena va la historia. El arte, a mí me va gustando la historia, pues, pero el arte, como que de repente lo ves como así unos trazos demasiado sencillos, pero de repente así, y en un cuadrito que tal vez no sea ni tan importante, te ponen un dibujo con un detalle que le ves hasta la expresión de la... ¿Serán los de Ralph McQuarrie? que realmente te capturan esos cuadritos. Así es que igual yo los aquí está. Yo los recomiendo para que lo vean. Como les digo, solo van 4 cómics. Puta. Sí, mira, por ejemplo, esos. Ajá. Pero ponerle... Y es que están besando. Esta es la princesa que ahora ya es reina. No fregues, si está bueno el arte. No, pero te digo, pero es que a veces de repente... Y no solo eso, la combinación de coloristas... Aquí ya ves todos los personajes, mira. Este es Luke Skywalker. Este es Anakin Starkiller. Este es Han Solo. Esta es la Leia. Este es otro que ahí anda. Y andan en estos, porque ahorita los están tratando de sacar a la familia real. O sea, casi como episodio 1, que lo llevan de escondidas. Episodio 2, perdón. No. Y aquí en estos huevitos llevan a los hermanos, a los gemelos. Pero los gemelos son hermanos de la Leia. Y que los llevan ahí en hibernación. ¡Ay, qué chido! No, miran qué buena está la historia, realmente. Mira, así hasta qué punto de verdad... Es que, ¿hasta qué punto será la historia original o la...? Eso, dicen que está basada. Ajá, me suena basada, ajá, porque ya veo mucho detalle y que la han engordado, le han puesto más grasita como para sacar los 8 cómics. No creo que el escrito original Lucas fuera tan detallado y ahí hubiese pensado tanto. No creo, pero va bueno, realmente. All right. Ponga el box office, aprovechando señoras de que... Señoras y señores. Tomamos para que corra de También tenemos para ustedes en este episodio el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. No esperaba más reacción por la falta de eco. Deja ver la número 5, Lone Survivor, que sigue ahí, esa baja de la posición número 2 de la semana pasada. Ya lleva 104 millones de 40 que costó, así que le ha ido muy bien. La número 4, bajo de la 3, es The Nut Job, que es la de las ardillas, ladronas de nueces. Ahí está todavía. Ya hizo 49 de 42 que costó. La número 3 es el único debut en el top 5 de esta semana, fin de semana pasado. Se llama That Awkward Moment, o ese momento incómodo. Ajá. Suena a comedia, obviamente. Es una comedia romántica de tres amigos que se encuentran los tres en ese momento, cada quien de su relación, donde la chera le pregunta, bueno, ¿y hacia dónde va esta relación? Y tienen que decidirse. Ah, o sea que los tres están viendo qué onda. Ajá, cabal. Son tres chavos, Zac Efron, Michael B. Jordan y Miles Teller. Michael Jordan, oh my god. Deja ver. No lo pongan a jugar, esa ya hizo 8 millones y costó 8 millones. La número 2, que ahí está todavía, que subió de la posición número 4 la semana pasada, es Frozen. O sea, ¿sí? Puta, lleva 11 semanas en el top 5. A ver, ¿cuánto? ¿Con cuánto? Fíjate en Estados Unidos lleva 359 millones. No, pero esta semana. 8.9 millones, casi 9 millones. No es que subió, todas las demás se pusieron de acuerdo y bajaron. Sí. Pero si lleva 11 semanas en el top... ¿Ten? Top 5. ¿Top 5? Sí, top 10, ajá. Sí, top pero también Top 10 y Top 20. y Tom Cruise. No sé, yo no he visto la película, no sé si al final se murieron todos, ¿verdad? Sí, pero sí, todos. Siento que va a haber dos. Frozen, ¿no? Puede ser. Refrozen. Puede ser. Ah, ya sé por qué este bicho se llama Michael B. Jordan. Es el hijo de Michael Jordan. A ver, el actor. Ajá. La donkea. El hijo de Michael A. Jordan. Él es B. Jordan. Él es B. Jordan. Y el otro es C. Jordan. Esa es la niña. Ale. Michelle C. Jordan. All right. Y la número uno, sigue en la número uno, 3 semanas lleva el número uno, es Ride Along, que es la comedia de policía con su... Con Ice su Cube y Kevin Hart. Julio. All right. Eso fue el top 5 del box office. Eso fue el all right, dice Jonas y señores. Nosotros entonces vamos a continuar con un 10 en 10. Adelante, Tico Man. En esta ocasión, Tico Man nos trae 10 historias en mundos postapocalípticos. Mundos distópicos postapocalípticos. Ajá. Así que, empezando, la número uno, Judge Dredd. Ah, güey. Esta es después de guerras nucleares. Sí, acuérdate que este fue de los 80. Entonces, ahí el espectro era guerra nuclear. Entonces, aquí ya pasó la guerra nuclear. Pero mira, pero dentro de la ciudad no se ve muy distópica las cosas. Pero es que están concentrados como 60 millones de personas en un espacio para... Pero lo que pasa es que, yo no sé, pero la versión que primero se me viene a la mente, desgraciadamente, es la de Stallone. Y esa, sí, y esa, puta, sí, era una mierda futurística que hasta carros voladores. Sí, sí, pero sí. En esta última me acuerdo que no tanto. Es que esta última como que la filmaron en Nueva York, así sin decorarle nada. Ajá. O sea, simplemente... O sea, estamos en una ciudad distópica, pero esta era la ciudad que tratábamos de mantener a la antigua. Este era el barrio de los 80. Ajá. Como que es Chinatown. No, pues sí, pero el 80 Town. ¿Y en los cómics qué tan distópico era la situación? Mira... Son varias ciudades, tienen Mega City 1, Mega City 2, en Europa están los rusos que tienen East Meg 1, en Japón hay otro. Jamás. Y en medio de eso, desierto. Bueno, la número 2, esta sí, Mad Max. Pero ahí no habían ciudades. Pero ahí eran tres películas. Ah, sí, la original es justo antes del apocalipsis nuclear. Ah, sí. Sí, la segunda. Sí, sí. La primera, sí. La primera sí. Toda la civilización y todo. Bueno. Sí, él se va a una granja y él andaba tranquilo. Él era policía. Sí. No, pero el... O sea, había muchas pandillas así. Habían bastantes pandillas. El trabajo de policía era... Pero policía no, normal. Pero ya en la segunda ya había explotado todo. En la todo. Segunda que matabas a alguien por una gota de gasolina. Pues, o sea, ahí sí era. Después de la guerra. Sí, la primera no te acuerdas que hasta se va a comer sorbete y ahí lo atacan y de... Ahí donde le empiezan a seguir a la mujer. Ajá. Uh-huh. Sí. Era. Entonces, ¿y en qué momento normal? Te das cuenta que hubo una guerra nuclear? Hasta la segunda. En la segunda lo dice. Al principio de la segunda, en lo que te narran. Después de la guerra, que no sé qué, yo veo al Max. Hay que ver esa película otra vez, Julio. Sí, porque esa película es buena. Hacemos el commentary track. Ajá. Es que sale tan chistoso. Bueno, a saber. Hay que ver qué sale. Algo sale. La número 3, esta es combo, fíjate, aquí estoy haciendo trampa. Es que el combo Kevin Costner de Waterworld y Postman. Ay, hijo puta. Yeah. Que fueron como dos al hilo que sacó. Del mundo distópico. Fíjate que la de Waterworld. Y es misma trama. No es... Él es el salvador de la civilización. Distópica. Pero a mí me acuerdo que me gustaron. A mí Waterworld me gustó. Me entretuvo en el cine, sí. Postman, me acuerdo que la vi y me acuerdo que me gustó, pero nunca más así como volverla a ver. Waterworld sí la he visto varias veces. Yo la vi en HBO y la vi. Sí, y ajá. Ahorita no me acuerdo. Pues. Postman lo que sentí fue muy larga. Waterworld me dormí. Y Postman también. No, pues. Ah, pues ya ves, son bien parecidos. Bueno, la primera es el mundo acuático. Todo está cubierto de agüita por todos lados. Agua y es un Mad Max en el agua. Y se toma sus básicamente. Sí, es cierto. Mad Max en el agua hasta que encuentran la única isla que es debe haber sido la punta del Monte Everest. Que es la un única. Granito. Uy. Y ya no hablamos de Postman. Vean la película más. La número 4, The Matrix. Este es después de que las máquinas toman control de todo. Que no te solo das cuenta. Una ciudad humana. Esa es la revelación. Es la mitad de la película, te das cuenta ahí de que... Sí, las cagamos. Spoiler. Tenía razón, este tipo de pistola. Sí, sí, spoiler. Pero sí, mira, mientras no se toman la píldora azul del... del Viagra. La que le daba... Ellos andan bien felices. La que le daba Moshimo. Moshimo. Le daba muchísima energía. La píldora azul que los hacía ver maravillas. Oh my god. Porque esa es una maravilla. Imagínate cuando era que. ¡Upi! Esta es magia. Ha abierto mis ojos. Y otra cosa más después. Espero que sea otra cosa. Sí, pero es que ese era un mundo hecho mierda ya. Que ya los humanos eran. Éramos baterías. Eran lombrices, vivían en puros agujeros de lombrices. Yeah. Bueno, tenemos que seguir hablando. Hablen. Pues sí, y Moshimo en el anuncio. Pero mira, para. Y cabalgo, ahora quiero empezar a decir algo importante. La número 5, Wally. Ah, Wally. La tierra estaba hecha mierda. Estaba limpiando y no podía vivir nadie ahí porque estaba demasiado palo. Pero mira, es colapso que ambiental total. Eso ya pasa de distópico a. No es que no vive nadie ahí, ya no es un mundo distinto. ¡Ay, la cucarachita! Vale. Como decía, no vive nadie ahí. No, después regresan los humanos y eso les tocó volar verga, no creo. Ay, eso se pobre hijo de puta, o sea, yo no sé para qué se fueron, sino el Wally no pasó haciendo ni mierda, si yo vivo en verga basura, ¿verdad? Llegaron ahí, regresaron y puta, el pobre Kevin Costner tuvo que hacer otra vez todo el Postman. Fíjate, se juntan. Mira, no, puta, pero esa película, fíjate que a un montón de gente que yo le pregunto, como que no le gustó mucho. Y para mí es una de las mejores. Wally. Ah, wey, Wally, me encanta. No, pero así hay gente, no geek, así hay gente normal. No le, no sé, no, es que es muy aburrida, casi no hablan. Y yo, puta, si esa es la gracia. Que te dan a entender hasta las... ¿Hasta las qué? Número 6, los juegos de Fallout. Ajá. Todos son después de la Guerra Mundial. Está Fallout. Ajá, sí, los de Fallout. Ah, son... los de Fallout. Que es en Las Vegas. Ahí por Las Vegas, todo Arizona. Uh-huh. Supuestamente tiene algo que ver con Wasteland. Fíjate que es la secuela del juego de Wasteland, oficial. Ya. Yeah. Porque la empresa... ¿Pero es juego o es película? ¿Cuál es? Juego. Ah. Es que... ah, es un... ah, es un juego de video. Ah, por ahí hubieran comenzado yo tratando aquí películas. Sí. La cosa es que la historia empieza que son unas refugios antirradiación, donde ahí vive un vergomara, pero se le está acabando el monchis. No, el filtro de para sacar agua tiene un chip de control que lo está perdiendo. Y hacen un acorazado que vuela, que va a ir al espacio a traer más filtro. No, ese es Yamato. Ey, ese puede ser eso. ¿Ah? Sí, aquí estaba en la lista. No, siempre la supe. No, entonces... a la parte de Terminé. Y es un role-playing game, bien chivo. Uh-huh. Sí, iba a seguir hablando. La número 7, Logan's Run. No, huevo. Fue en el siglo XXIII. Fue en el siglo XXIII, como se conoce. Es que había película. Lo que estaban haciendo, cuando vi la película, es que la película es donde te impresiona más. A los 30 años te reciclaban. A los 24 y medio, creo que era la película. Ya vas a los 30 y vas reciclado. A reciclar. Pero yo me acuerdo que mataban a la mara. ¿Pero cómo eran los reciclados? No, no es que los reciclaban. Es que le decían a la gente de que en el pico de su juventud, cuando comenzabas a envejecer, pasabas a una ceremonia especial que te permitía resucitar. Pero era paja, lo mataban. Reencarnar, o sea, sí, básicamente evaporaban el cuerpo. Vaporizaban. Lo vaporizaban porque te decían la paja. Ahorita va, mañana renaces en uno de estos bebés. Entonces la mara feliz de la vida. Iban bien contenta hasta que alguien se dio cuenta. Logan, por una cherita. Uh-huh. Pero y yo me acuerdo que la película era como... si lo pusieras en la misma continuidad como en los primeros 5 minutos, porque después la serie... ¡ah, no! ¡La serie puta, se va por otro lado! Y me gustó y nunca sabemos para dónde. De ahí, la película 9. ¿Se acuerdan de los muñequitos? Ah, de los muñequitos. Los muñequitos. Pues esa sí nunca la entendí. O sea, no la veo chollada. ¿Cómo es que mal hablas de ti mismo? Tenían vida y todos los muñequitos estos. Que el científico que los hizo les dio vida. Sacrificó su alma. Sí, porque... es que se puso bien metafísico eso. Ajá. Sí. Cuando nos hizo lo normal. Pero cada uno de ellos era como un aspecto de la del científico. Del alma del científico. Y al final el malo... spoiler... era otro. Algo tenía que ver el malo, me acuerdo, que era estaba relacionado con ellos. Una máquina que creo que le había hecho el mismo científico. Uh-huh. Mierda, sí. Se me han olvidado los detalles, lastimosamente. Yo recuerdo que esa película la vi probando si mi computadora probaba, tocaba 1080, la que tenía en ese entonces. Y solo tocaba. Y no tocaba. Y se atrasaba el audio, pero yo la veía porque mi computadora tiene que tocar 1080. Y esa, fíjate, fue basada en un corto animado que es el 9 peleándose contra una criatura así que parecía gato. Pero chivísimo, excelente. Pero no, ya si cuando le metieron diálogo e historia, la que, No, a mí me gustó la película. La animación era buena. La número 9, Reign of Fire. Ah, bueno. Se una, sí, los que ahí no solo era distópico, ahí era que te hartaba un dragón si te lías. No, pero la escena calle. Donde matan un dragón, que cabal cuando ves a los que andaban en helicóptero y que... qué gran promesa. ¡Ah, helicóptero contra dragón! Digo, no, pero vergota, cuando se dejan caer... y destruyen al mega dragón que había resistido hasta armas nucleares, supuestamente, con una flecha de fuego en la cara. Sí, trompa. No. Por supuesto, no, nunca has visto el Hobbit, sí. Que las flechas de fuego son la mamá de Tarzan. Esa era flecha negra, solo la pintaron así de negro. Es que vos no sabías que estaba bien oxidada y que la infección mató al dragón. No fue la flecha, fue la del tétano. Sí, el tétano. No podía moverla. Es que la flecha estaba bien mojosa. Sí. Y se le había acabado la antitetánica. La antitetánica. No, estaba Roma. Estaba Roma ya. La flecha. No, pero me acuerdo que esa película no le fue muy bien y a mí me gustó. Es que no tenía mucho sentido. Sí, pero te entretiene. Y la número 10 la dejé como cualquier película de zombies. Que ese es el mero apocalipsis. Sí, en realidad cualquier zombie movie es eso. Aunque si quisiera nombrar una, pudiera cambiar eso por Why the Last Man. ¿Pero Terminator? Ah, ponete de acuerdo. Es que Terminator no es... se desarrolla en el mundo actual. Bueno, Terminator 4. Esa sí. Uh-huh. Ah, esa la me refería. La que menos gustó, fíjate. Uh-huh. La que menos gustó, donde salía Schwarzenegger todo photoshopeado. Y chulón. No, pero la propuesta original era zombies. Bueno, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, la mayoría es zombies. Bueno, uh-huh. No. Zombieland. Zombieland. Ahí está, no lo Walking mire. Dead. Zombieland, mira, sí, Zombieland porque arranca ya cuando está el mundo distópico. Ajá, porque muchas las de las originales de zombies realmente no eran... comienzan en el mundo actual y el outbreak de los que aparecen uh-huh. los zombies, y es una película de terror, no se ven que no son como las de Resident Evil que ya todo el planeta está puta, pero uh-huh. ahí el que me daba miedo era Guerra Mundial Z porque los zombies corrían. Y sí, es que no eran zombies. No, vale, sí. Derrotaba una zancadilla. All right, señoras y señores, y ahora continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, porque lo pidieron los demás geekos. Sí. Porque queremos conocer qué es esa serie. Julia nos va a hablar de Denchita. Querían tu opinión porque vos habías dicho que era una mierda. Uh-huh. Que teníamos altas esperanzas. Mira, yo estoy viendo a José Salvador Alvarenga, salvadoreño que estuvo un año varado en un bar, una lanchita. Puta, como castaway. Pero no es el que creía que todavía estaba en la guerra contra No. Este chavo vivía en México, ¿verdad? Trabajaba uh-huh. en una empresa mexicana, se perdió. Era pescador. Sí, se perdió y ha sobrevivido. Dice que tomando sangre de tortugas en vez de agua, porque no tiene agua potable. ¿A dónde estaba? En un barco, en una embarcación. Sobrevivió. Él ahí por 16 meses solito. 13 meses. ¿Y a dónde hallaba? Cazaba pájaros. ¿Y a dónde hallaba tanta tortuga? En el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. Bueno, por eso están extinguiendo. Y lo metieron preso por... poner en peligro especies en extinción. No, pero puta, qué palo esa historia. Adventure Time, deja ver. Esta se basó en un episodio de 7 minutos que debutó el 7 de diciembre del 2008 uh-huh. en un show de Nicktoons que se llamaba Random Cartoons. Uh-huh. Este era un show de caricaturas así de mara desconocida, digamos. Como probando así... posibles nuevas series. Entonces, Adventure Time fue una de las series que se desarrolló a partir de esos pilotos. El otro fue otra serie del mismo creador que se llama Pendleton Ward, que se llama Bravest Warriors. En el piloto, salen varios de los elementos de la serie normal, pero el personaje principal, en vez de llamarse Finn, se llamaba Penn. Pero ahí por allá era casi igual, el diseño era similar, tenía su compañero Jake, que es un perro parlante que puede cambiar de forma y se hace más grande, más chiquito, como el chorrito. Y otras cosas también. Sí, sí. Y salían varios de los mismos personajes. Entonces, esta serie, fíjate que fue el primer corto comercial en animación que había hecho Pendleton Ward después de salir de Cal Art. Así que le fue súper bien. Un su amigo ahí le había visto sus films estudiantiles y dijo, hey, bueno, okay, venite, estoy haciendo esta serie de Random Cartoons, vení, hace una. Y sacame esta callada. Ah, entonces él vino y dice que en 2 semanas hizo el storyboard de este corto, en el cual él está rescatando a la princesa Bubblegum del Rey de Hielo, que esos son otros dos personajes que también salen en la serie normal. Uh-huh. Entonces, el corto era así bien, bien pelado, bien random, porque una de esas viene el tipo, el Rey de Hielo, le tira un rayo que congela al Penn, en este caso, lo congela, y en eso su mente, por algún motivo, se transporta hacia Marte, donde sale el fantasma de Abraham Lincoln, y le dice, no, sí, que tú puedes contra él, y que la, la, la. Y ya regresa y le da verga al Ice King, ¿ve? O sea, y la mara, puta, ¿de dónde salió? Y como saber cómo, puta. En eso fue muy bueno. Entonces, a la mara le gustó. Se coló a internet el corto este. Uh-huh. Y la mara dijo, ey, este está vergón. La habían visto como 3 millones de veces. Se filtró en el 2007 al final, es cuando salió el corte, ya para abril 2008. Ya tenía 3 millones de vistas. Uh-huh. Así que le fue súper, súper bien. Ya para desarrollarla, le cambiaron un par de cosas. En este caso, y hicieron como que le hicieron un poco más de historia al personaje de Finn, en el corto, como que solo un bicho ahí que vio algo así raro y se metió a pelear, pero en esta sale que no, que él es el último humano de la Tierra. Hola. Por lo menos conocido. Sí, pero el Ice King, se ve medio humano. Sí, es que él es humano, pero ya transformado, pues. Se han visto otros seres que son humanoides, uh-huh, nada más. Y también ya se ha encontrado una tribu que, con una personaje ahí que se llama Susan, que podría ser humana. No te han dicho así de entrada, y sí es, pero han dejado una posibilidad bien fuerte. Bueno, ¿y la princesa Bubblegum? Ella es un, de dulce, está hecha de dulce. Ah. De chicle, obviamente. De chicle. Bueno. Y se deja masticar. Fíjate que, no sé si te han comido pedazos de ella. Una zulambida. Bueno, la onda es que en esta serie, cuando empieza el primer episodio que ves, no te explican nada. Simplemente ves al Finn con la princesa Bubblegum, está en un cementerio y levantan muertos. O sea, hacen unos zombies, es el que yo vi. Es un hechizo que levantan, uh-huh, a los... Obviamente ellos querían hacer otra cosa. Ellos querían como que volverlos a la vida, pero no como zombies. Pues, obviamente, okay. Tengo que volverlos así, sanitos. Pero los regresan como zombies y después, bueno, se meten al castillo y empiezan a tratar de combatirlos sin que se enteren los habitantes del reino que están combatiendo contra zombies. Y así son episodios de 11 minutos. Usualmente en Cartoon Network los presentan de dos en dos, o sea, cada episodio son realmente dos episodios unidos. Y con tiempo para comerciales, ahí cabal tiene el espacio de 30 minutos. El premier oficial de la serie fue en abril del 2010. El 2008 fue... No, abril 8. No. Deja ver. Bueno, la cosa es que esta serie es como que una parodia de varios elementos de Dungeons and Dragons. El Finn es el último humano, como he dicho, vive con su medio hermano Jake, que es un perro parlante. ¿Medio hermano? Es que lo... ¿O por qué es? A Finn, no, lo encontraron en una montaña, así, perdido. Uh-huh. Un recuerdo traumático de su niñez es de que él en esa montaña, él estaba ahí caminando chulón, y dice, bueno, voy a cagar. Pero se cae encima de lo que acababa de hacer. Ajá. O sea, deshacer. Esto te lo explican así en términos políticamente correctos. En algún episodio. Sí, uno de los episodios tiene un flash. Entonces, él se cae y se queda así revolcado de mierda, saber cuánto tiempo, hasta que lo encuentra el papá de Jake. Okay. Que era un perro que hablaba así, como que era de los 40. Ah, okay. Entonces no es medio hermano, es hermano adoptivo. Pues sí. Hermano adoptivo. Es que yo pensé que el perro del papá de Jake le había hecho el kimochi a la mamá. Sí, hermano adoptivo. Entonces viene y lo adopta. Entonces, él, su recuerdo traumático es ese de que cuando él estaba en problemas, nadie lo ayudó. Entonces él juró que iba a ser un héroe y que iba a ayudar a quien lo necesitara en algún momento. Mm. El papá de Jake, cabal, es... después ves de que el tipo era un palomísima. Él era un matademonio famoso. Famosísimo, así que había hecho... Tenía sus manuales y todo así de cómo destruir demonios. Libros de hechizos y mierdas así que de repente las encuentran y son parte de algunas historias. Entonces de ahí aprende a pelear y también el hermano. Igual se dan verga, así son buenos para pelear. Entonces ahorita ellos viven en una casa de árbol. Es un árbol enorme, así todo hueco. Donde ahí adentro están todos sus cuartos y sus... Y los tesoros que han ido a hallar, porque ellos a cada rato encuentran calabozos. Y el Jake tiene su método que va viendo y bueno, sí, vamos a identificar esta entrada de esta cueva. está de hacer un calabozo y entra y cabal, tesoro y todo, y todas las pociones mágicas y espadas mágicas, y bueno, vamos a lootear este cofre, y así ya tiene como su método, y todo eso se le lleva a la casa, y tiene un, o sea, entras a la casa y hay pilas de oro así por todos lados. ¿Vean? Entonces él no se preocupa por cómo alimentarse, porque está bien mantenido ahí. Bueno, entonces, cabal, el tipo este es bien amigo de la princesa Bubblegum, que es la que rige el reino de Dulce, Candy Kingdom. Ahí todos los habitantes son de alguna forma dulces, parlantes. Ahí al principio, cabal, se ve como que esto es un reino, ¿no? Es un reino mágico, bien, la princesa. El Finn está como enamorado de la princesa, sí, pero cuando inicia la serie tiene 13 años. Entonces es un amor así bien como que... Platónico, ajá, sí. Sí, platónico, porque la bicha se ve como de 19 años. Ya después... Ah, ya se puede. El Finn, a medida que han ido avanzando los años, va envejeciendo. ¡Ah, de veras! Entonces ahorita ya tiene 15 años, en la temporada actual. Pasaron dos. Pasaron dos años. Qué casualidad. Pasaron dos años y envejeció dos. Qué casualidad. Ajá. Bueno, pues sí, ser caricaturas, pues sí. Son eternamente misma edad. Y sí, la verdad que sí. Y se nota en la voz del actor que hace. Que ¿cambia la voz o cambia la voz? Sí, o cambian... dice, dale, no, pues sí, pero es el mismo actor haciendo una voz diferente. El mismo actor de voz. No, es que el actor de voz tiene 13 años cuando empezó la serie. Ah, o sea, le cambió naturalmente la voz. Se veía así todos los gallitos. Y en una de esas lo ponen a cantar y mejor le ponen el autotune. Y después, y hasta lo menciona, dice, hey, ¿cómo estás haciendo eso con tu voz? Ah, ¿te acuerdas aquella vez que me traigo una computadora? Y así lo explican, ¿verdad? Y ya después, y ahora tiene 15 años, ya la voz se le estabilizó. Entonces ya de repente canta y ya es la voz de él, pues ya no le hacen el autotuning. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Es un gorrito. Un gorro. Pero me acuerdo que habían dicho que el gorro era para algo. Es que el gorro parece orejas de animal. El tipo cuando se quita el gorro tiene una cabellera rubia así, pero que le llega hasta... ¿Ya ha salido? Los pocos episodios que vi nunca se la... Que se la ha quitado pocas veces. La onda es que los humanos han sido cazados hasta la extinción por otras criaturas. Y ya después te cuentan el hermanastro de él. Él está de novio con una unicornio. Entonces, el unicornio o arcoíris. Ah, que es la Lady Rainicorn, se llama. Entonces, de ahí una de esas conocen a los papás de ella y te mencionan de que los unicornios comen humanos. Entonces, ellos no sabían que Finn era humano, porque cuando descubren, ¡oh, un humano! Teníamos días de no comernos. Ah, sí, así. Entonces, puta, ya no hay. Así, antes era común eso. Pero cuando descubren, no, si él es mi medio hermano, mi amigo, si... ¿Cómo se lo van a hartar? Entonces ya, ahí lo dejan en paz. Pero si no, se lo hartan. El hijo, puta. Cosa interesante, hablando de eso. Por ahí hace poco pusieron una guía cómo dibujar a Jake y a Finn, que es la que ocupan los animadores y la guía que les dan a los que hacen la serie cómic para cómo hacerlo. Y cabal te dan detalles del personaje, del gorrito, de cómo deben usarlo para hacer las expresiones de él y todo eso. Una de las cosas que dicen son los dientes de Finn. Que nunca le hagan la dentadura así bonita, así pareja. Que él nunca ha visto un dentista. Entonces a él le faltan dientes, ahí se ven en la serie que le dan verga y ¡pum! De repente salta un diente y ese diente nunca se lo vuelven a dibujar. De veras. Que el tipo, pues, ni modo, sí, está hecha mierda la dentadura. Que traten de no hacer esquinas agudas, sino que todo así como curvo. Incluso cuando dobla los brazos, que se ve así como un curvito. Como que es una curva francesa, ¿verdad? Que doblaban. Cabal. Como que fueran de macarrón. Bueno, entonces... Otra cosa interesante, según tengo entendido, cada episodio es dibujado a mano. Se tardan entre 8 y 9 meses en hacer cada episodio. Pero mandan a hacer un montón al mismo tiempo. Sí, avanzar. Y también los que parece que dentro del proceso, cuando escriben el episodio, no solo hacen el script, sino que los que escriben tienen que hacer el storyboard al mismo tiempo. Así que al mismo tiempo van como que ya diseñándolo, pues. Vale, entonces, a ver, está Jake, que es el humano. El perro. Es el perro. El medio hermano de. El de Finn. Adoptivo. El adoptivo. Sí, es diferente. Por algún motivo sabe, tiene la habilidad de cambiar de forma, estirar el cuerpo. El perro. Crecer, hacerse miniatura. Esa habilidad nunca la tuve yo. Crecer. Solo miniatura. Entonces. Miniatura. Te dicen, bueno, ¿y cómo tenés ese poder? Es que me revolqué un poco de lodo mágico. ¿Sabes cómo puta Liv? No, nadie sabe dónde está ese lodo. Y... Pero no es la cagada en la que fue. ¿Eh? Sería más valioso el fin. Cagay, puta, y das poderes. Entonces, cabal, ya dijimos, está de novio con una unicornio. Es un show para niños, pero igual le pega hijos. O sea que algo hace ahí. Tiene 5 hijos, una camada. Y como son medio unicornios, crecen bien rápido. Entonces ya a la par de horas ya están hablando, ya hasta se fueron de la casa. Está uno que ya se fue de la casa y regresó y vive así, solo browseando internet en la computadora, de mantenido. La novia solo habla coreano. Es bien realista. ¿Sí? Ah, eso es coreano. Es lo coreano, que... sí. Okay. Cada vez que sale en un... hay una wiki de Adventure Time, entonces ahí se puede encontrar la traducción de lo que está diciendo. Él obviamente habla coreano, Finn no habla coreano, así que medio le entiende como 3 palabras. Hay un episodio en que las trata de que sean amigos entre ellas, para entenderla, le tienen que poner un aparato traductor. Ese fue el último que vi. Que lastimosamente la única voz que podía ser el traductor era de viejita, ¿sí? Que ya, ya, ¿cómo que? O de hombre. de ahí está la princesa Bubblegum, como decíamos. Aparenta tener 19 años. Entonces ve a Finn como un hermanito, un hermano menor, así. Aunque el otro está así como que, jajaja, mi amor. Ya en episodios que hay como por la 4ª temporada, se revela que ella realmente no tiene 19. Tiene cientos de años. En un flashback, bueno, el Finn, hay un episodio que empieza a tener como visiones de vidas pasadas. Entonces, aquí hay algo raro. Entonces, hacen una onda para que él se recuerde su vida pasada y él era una humanoide. Él era una chica humanoide que era una ladrona. Que una pandilla le dice, mira, ayúdanos a robar esta joya mágica que tiene la princesa Bubblegum. Y esto era hace cientos de años. Entonces, cuando la encuentra, está ella, la princesa Bubblegum, igualita que como está cuando empieza la serie, y ya está creando el reino de dulces. Y ella, con la joya esta, está animando a unos guardianes que estaban usualmente sentados sobre las murallas del reino. ¿Verdad? Que siempre las había visto ahí. Ahí estaban siempre, entonces, pero ahora viste los orígenes, ella los creó. También supuestamente creó a todos los habitantes. Del reino de dulce. Del reino de dulce. Cabal. Entonces, en la historia ves de que la bicha sí, cabal, se roba el collar. Y después se va, y en el lugar donde ella se va, habían plantado un arbolito, que es el arbolito donde vive Finn. Ah. Y ya pasó tanto tiempo que ya se hizo enorme el árbol y ya está vivo adentro. Entonces, pero eso no te lo habían dicho. Entonces, eso, entre eso y otras cosas, te ven que la princesa esta de Princess Bubblegum, como que es medio, como que tiene su plan así para su reino, pues. Algo trama. No sé. Porque siempre la ves así como que haciendo experimentos científicos, y de repente la ves como un lado medio dark, ¿verdad? Porque hace unos experimentos tipo científico loco. Hay uno de que está como viendo unas criaturitas en un como modelo como de granjita. Tiene un como terrario que parece una mini granja. Y solo es que están unos como animalitos así, así haciendo los surquitos y tal. Y en eso agarra uno, le quita una pata, así se la desprende y lo deja así. Y después viene y le pega otra pata, pero en otro lado. y hace los apuntes así. Puta, ¿qué está haciendo? Bueno, de ahí, esta bicha cada rato la rapta el Rey de Hielo, que es el principal, entre comillas, villano de la serie. Empezó como villano, pero después como que de repente hasta vive con él, hasta vive con Finn porque le habían jodido el castillo. la montaña pero, donde vive. Pero es un villano como que bien loser, ¿verdad? Es loser, cabal. Es que está loco, realmente. Tiene bastante poder, pero la corona de hielo que él ocupa, que es la que le da el poder, también lo enloquece. Entonces él ve, él constantemente ve como alucinaciones, fantasmas, y ondas así que lo pelan. Está obsesionado con las princesas en este mundo. En donde vive, que se lo llama la tierra de Ud, de U. Hay un vergo princesa, está la princesa fantasma, está la princesa tortuga, está la princesa ladybug, Winner, hay una como mutante, que es así como que varias princesas unidas. Una que es como una nubecita. La Lumpy Space Princess. Que habla como hombre. Ese episodio no me gustó. Sale bastante. Porque ella, cabal, es una princesa del Lumpy Space, que es una Lumpy dimensión Space. Alterna. Y habla como que... Igualito. Y con ese tono de voz, no es que me salió mal, sino que habla como la voz de hombre. Y yo decía, ok, no seré que estoy oyendo mal la traducción y es príncipe. Y yo ponía más volumen, ¿no? Me suena que esa es una serie que en la traducción la han de matar. Fíjate que ya la oí en español y es buena. En inglés la voz del perro es John DiMaggio. Uh-huh. Es el mismo Bender. Uh-huh. ¿Qué lo iba? ¡Apunte, Bender! Pero también las otras voces son bastante buenas. En español ya lo he oído y sí, es bueno. Tal vez la voz del bicho es muy así como... Pero de ahí para allá... Pero mantendrán esos detalles así como eso, que decís que es una princesa con voz de hombre. Fíjate que ella no la he visto en la versión española. Pero lo que sí es que veo que es como Pokémon que le meten así como chistecitos de la traducción. ¿En qué estaba? En el Rey de Hielo, sí. El Rey de Hielo, el poder lo enloquece. Él vive acompañado de sus pingüinos, que por algún motivo todos se llaman Gunther. Se le dice, vamos, Gunther. Hay una vez que los llama a todos. Come on, Gunther. Gunther. Gunther. Así todos. Así, solo en medio les cambia la pronunciación y ya. Son sus minions. Sus minions, son sus pingüinos. Y una de esas cuando le joden el castillo, le da la corona a uno de los Gunthers y el Gunther así todo poderoso, así. Y así haciendo de ver con la magia. Fíjate que una cosa de esta serie es que no te dan como mucha historia. Realmente, al inicio, puedes agarrar cualquier capítulo en cualquier orden que querás y no hay como que tanta continuidad. Uh-huh. Pero de repente te empiezan a dar el backstory. Eso generalmente en los finales de temporada, finales e inicios, que cuando quedan en cliffhanger. Así por poquitos te van diciendo eso. Tipo, con el Rey de Hielo lo que pasa es que te cuentan el origen. Te dicen, o sea, hasta ahorita vos has visto esta serie y solo ves así como que es una tierra mágica, una tierra así de fantasía. Pero ahí de repente ves el origen del Rey de Hielo y era un humano que se llamaba Simon Petrikov, que soy un humano, un arqueólogo, porque él deja un diario así que él ha grabado. He encontrado esta corona de hielo que da poderes, pero que de repente cada vez que la uso, la influencia, hay voces que en mi mente que me están enloqueciendo, bla, bla, bla. Y ves así atrás los edificios y todo, como que una ciudad. Después hay otros episodios donde te hablan de un malo que se llama The Lich, que es un como muerto viviente, que fue creado, por las explosiones de unas bombas de no sé qué putas. Durante la guerra de The Mushroom Wars. Y que los hongos, la guerra de los hongos, los disque hongos son las nubes de las bombas atómicas. Uh-huh. De repente hay otro episodio por allá donde nada que ver, es una tipa que está presentando historias, así como que es un show de niños. ¿Verdad? Vaya niños, les voy a contar 5 historias que no sé qué. Y está la bicha y a la par de ella está un globo terráqueo. Y ves que el globo terráqueo, puta, le falta una gran mordida, así, tiene un gran pedazo sin... y hay otro episodio donde mágicamente mandan a Finn a Marte, ahí sí lo mandan a Marte. y ves cuando va saliendo de la Tierra, se va alejando, ves la Tierra y cabal, ves, es un globo con... Y le falta el mismo pedazo. Sí. Entonces... O sea, hay consistencia en todo eso. Ah, sí, eso sí. Entonces, básicamente lo que te dicen es de que este mundo realmente es 1000 años en nuestro futuro. Uh-huh. Está en la Tierra y a partir de las guerras estas, se devastó la Tierra, se murieron un montón de humanos y de alguna forma volvió la magia a la Tierra. Entonces, de repente, los dulces pueden caminar y volar y hablar y todo eso. Salen monstruos así que son como gelatinosos, como zombies, que andan ahí siguiendo a la Mara. Hay demonios, hay una chava ahí que se llama Marceline, que eso te iba a preguntar, la reina vampiro. La reina vampiro. ¿Qué onda con ella? Que ella es mitad vampiro, mitad demonio. Se ve en la niñez, ella estaba viva para cuando estaba el desvergue de la guerra. Ajá. Y ya era así una demonito, chiquitilla. Pero ya la ves adolescente en el tiempo de donde está Finn, y se le ve la mordida. Al inicio no se le veía la mordida en el cuello de vampira. Uh-huh. Pero hoy sí. Entonces, presuntamente ella surgió en ese momento cuando estaba la magia regresando a la Tierra. De veras, aquí está. Y se encontró con el Rey de Hielo. Entonces ella pasó un montón de tiempo viajando con el Rey de Hielo. El Rey de Hielo poco a poco se fue enloqueciendo, entonces ya se separó y no sé, se perdieron el camino entre ellos por mucho tiempo. En uno de esos episodios también se ve que está el Rey de Hielo protegiendo a Marceline de estas criaturas y los ayuda una como masa gelatinosa que yo sospecho que es la princesa Bubblegum en su inicio, cuando no tenía forma de princesa, sino que simplemente era una masa. ¿Qué más? Pero sí, esa historia del Rey de Hielo y la Marceline, bien triste. Ahí está Julio viendo un dibujo de Fiona and Cake. De repente hay un episodio donde empiezan las aventuras de Fiona y Cake. Donde Fiona es la versión mujer de Finn. O sea, no es alguien que se le ocurrió cambiar el género a los... Eso es sacado de la serie. Todos los personajes son como switchados de género. Y entonces ve una aventura con ellos que no sé, ay, y vos decís, puta, ¿y estos quiénes son? ¿Verdad? ¿Cómo que cambiaron de sexo? Y al final, ves que lo que está pasando es que el Rey de Hielo ha escrito un fanfiction. Donde están switchados. Y pero, mira, una serie con estos dibujos. Con ese tipo de dibujos sería como sería, admirable. Sería bien interesante verla. Y más con Fiona y no con Finn. Con Finn, cabrón. Y fíjate que ya te han sacado como 2 o 3 episodios de con la Fiona. Así que la historia es de Fiona y Cake, que es una gata, no es una perra. Uh-huh. Entonces, yo sospecho que va para algún lado esa serie, porque también ya te han dado como pistas que hay universos paralelos, hay un multiverso, y que está la posibilidad de que en algunos de esos multiversos existe esa versión de Finn y Cake, de Fiona y Cake. Y eso que ves el Rey de Hielo, que está escribiendo sus fanfictions así bien, bien elaborados, y hasta tiene un cuarto así en el fondo de la montaña, donde están todos los fanfictions que él ha escrito, y hasta un cuadro que ha pintado de la Fiona. Y diciéndole así, algún día te voy a traer la vida. Entonces, tío, puta, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, mira, la serie en sí es bien, las historias son bien random. O sea, pueden agarrar de cualquier lado. De repente va en un calabozo una aventura, o de repente es una comedia, de repente salen cosas de la nada, ¿me? Sí son elementos de la historia que vos decís que dónde puta sacan estas babosadas, pues. Imaginación. Sí, y es para niños, o sea, es bien para niños, pero de repente hay chistes y cosas medio dark, ¿verdad? Así que hay personajes que son de dimensiones de demonios, pues hablan de demonios, hablan de rituales, Tipo, está uno de los dulcitos, que es el mayordomo de la princesa de Bubblegum, que es un dulce de canela, caminante. Uh-huh. Y eso que, puta, no sé quién, demonio, se ha raptado a la Marceline, tenemos que ir a la dimensión demoníaca. Yo los puedo llevar, pero necesitaré algo cambio. Y sacrifica su volado y ahora le hace un portal. Y al final del episodio, bueno, el precio era tu alma, por cierto. Puta, o sea, el bicho era satánico. Onda así que vos decís, puta, ¿qué es esta mierda? Y por eso ha tenido bastante popularidad, pues ha sido bien recibida y la madre espera bastante los episodios. Ahorita están, creo que en la quinta temporada. Este episodio es que el Finn se ha encontrado una espada, que es The Grass Blade, que es una espada de grama, o sea, una hoja de grama que se le ha enrollado en la muñeca, y que de repente sale una espada, como que es una hoja de césped que puede cortar cosas. Pero esa es una maldición, entonces ahorita están viendo cómo se zafan de esa maldición. Eso está ligado a una teoría que tiene la mano de que Finn en algún momento va a perder el brazo, porque en varios futuros alternos, historias, sale sin el brazo derecho. Tipo en esa historia donde la ves que... donde tiene el flashback, donde ve el origen del reino de Dulce. La chica que es en el flashback no tiene brazo. Después en otros futuros alternos donde Leech logra modificar el pasado y de repente tiene que volver las cosas a la normalidad, el Finn existe todo, pero con un brazo robot. Entonces la madre dice, puta, hay tantas veces que ha salido con un brazo que sin el brazo derecho que en algún momento va a perderlo. Pero sí, el estilo de arte hay que acostumbrarse. Uh-huh. Que es algo, creo que es lo que no te gustó, Bejul. O la historia. Mira, en parte el estilo de arte. Uh-huh. Pero le hice ganas. Uh-huh. Pero después las historias demasiado... ¿Qué te puedo decir? Que no llevaban alguna consistencia unas con otras. Uh-huh. O como una trama general. ¿Qué sí, te puedo decir? No sé, es que, como te digo, la continuidad realmente la ves en los últimos de la temporada... Uh-huh. Usualmente, pero de repente hay uno que otro regado ahí de que sí hacen referencia y que llevan como una historia larga, así, pero que la van cocinando. La historia me cayeron así mal, como cuando el mago este hielo, el rey de hielo, tenía cinco princesas en el calabozo porque las estaba conquistando. O sea, historias así un poquito ridículas. Que tienen que distraerlo. Sí, o que aparece Ricardio, un corazón parlante con una cara tan horrible y que está conquistando a la princesa y resulta que es el corazón que ha tomado conciencia del mago. Del rey de hielo, que se lo tiene que volver a meter en el pecho. Pero viste que la voz de Ricardio era George Takei. Ah, no. Era no. Zulu. Hey. Pero fíjate que en todo eso, una cosa que le reconocí por lo que me llamó mucho la atención y vi varias, vi como casi 7 o 10, es que qué originalidad. Porque son historias que vos decís, después de tanto año de estar haciendo caricaturas, animaciones, yo veo las caricaturas que ven mis hijos y comienzo a ver paralelos en series que ya vi hace varios años que están repitiendo y reciclando los mismos temas. O que todo es, fulanita se metió en un problema porque está haciendo algo que no está con las reglas. Entonces, después, al final del episodio, he aprendido mi lección. Y entonces, se autolimitan tratando de dar una moraleja, un mensaje. Esto no, a esto le vale reata moraleja, mensajes. Tenemos una historia fantasía súper original. Y eso sí, lo que tú decías al principio, no es para niños realmente, porque la serie está clasificada PG en Estados Unidos. Eso significaría menores de 12 años. Debería haber un adulto acompañándolos para explicarle lo que está sucediendo y evitar una mala interpretación o un susto. No, y mal que se muere ahí. Al fin lo cachan. Viendo el programa. Sí, sí. No, y también hay chistes. Deberían de estar los adultos a la parte de los niños. Hay porque chistes, se mueran también. Hay chistecitos así como las Powerpuff Girls que son para adultos, que a los niños se les van por encima de la cabeza y solo un adulto o un adolescente cacha de lo que es. la indirecta o el doble sentido. Sí. No, o sea, no solo en eso, en violencia, como estaba diciendo. Al fin, de repente, lo que chimbea y tiene el ojo, pero qué puta que el tamaño de la cabeza. Después hay otro donde, de repente, cuando están hablando de romance y todo eso, que de repente dicen unos comentarios como dicen... ¿Eso lo ves el chorcito? No, hay uno de que la... Que hay un personajito que llega a la casa y que está la esposa con traje de mucama esperándolo. Y el otro, bueno, no, hoy tengo que hacer otra cosa. ¿Me vas a dejar aquí? O sea, un tema de problemas maritales ya un poco más avanzado, digamos. Bueno. Hay uno que está la invasión al reino de dulces y tienen que... creo que es el primero, después del piloto. Cuando el experimento de la princesa Bubblegum crea zombies a un montón de dulces que estaban en el cementerio enterrados. Entonces van a atacar a la población, los encierran a todos en el castillo, a la población, y viene un dulce chiquito que a saber, no me acuerdo qué era, pero dice, apúrate, en inglés dice, y trae tus hot buns. Diciendo tus traseritos bien formados, ¿verdad? Pero sale el muñequito que trae una bandeja con hot buns, con unos panecillos calientes, un humeantes recién horneados, ¿verdad? Sí. No, ese mismo personajito fue uno que se enamora de un cerdo eventualmente y que toda la mara ya están hartos de ellos porque solo le pasan amontonando en lugares públicos. Los babosos desesperados buscan un lugar privado para amontonarse. O sea, maté la trama. Yeah. Bueno. Alright. Pero sí, son 5 temporadas, episodios de 11 minutos. Si pueden bajarlos así por temporada y verlos por poquitos, pues es bien mirable, realmente. Y también la historia a largo plazo que llevan, pues tiene sus toques así medio dark cuando tocan el tema del mundo postapocalíptico este en que se desarrolla todo. Así que, sí, a mí sí me gustó. No he visto la última temporada, tengo que buscarla ahí. Son 5 temporadas, ¿no? Ahorita van 5 temporadas. Cool. Ah, mira, dice controversia. El episodio de la tercera temporada trajo mucha controversia porque implicó una relación entre el Marcelino y la princesa Bubblegum. Sí, fíjate que sí. O sea, era un episodio donde un personaje... que puede abrir portales dimensionales, se roba algo de cada personaje. Entonces, algo valioso así para ella. Entonces llegan a una puerta que ha hecho el tipo donde tenés que cantar algo sincero, ¿verdad? Entonces, la Marcelina empieza a cantar sobre la relación que tenía con la princesa Bubblegum. Y la canción la puedes interpretar como que hey, éramos amigos, pero después me echaste a un lado. Pues. O podría interpretarse como que estábamos juntas y también me botaste. Uh-huh. Entonces eso como que la madre... Y el fanfiction ahí estalló. Bueno. All right. Así que ahí está, Mara. Adventure Time. Véanlo. Véanlo. Bajo su propio riesgo. Sí, claro. Hola, señoras y señores, también tenemos unos cuantos emails y les daré lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¡Oh! El primero que tenemos por acá es de Rod DS, que nos dice: ¿qué tal, geekos? Esta semana estuve leyendo algunos cómics y vi un par de películas. Leí los primeros 2 números de Black Widow, bastante entretenido y con un buen arte. Me gusta porque parece hecho con pinturas pastel. La historia va por... va por ver qué hace Natasha en su tiempo libre, con algo de intriga, de espías y asesinatos por encargo. Se los recomiendo, ojalá lo puedan leer y darnos su opinión. Como que están siguiendo la fórmula de Hawkeye para esto. Yeah. Sí, fíjate, yo también lo acabo de leer, pero solo el número 1. Pero a diferencia de ser una vida más aburrida, lo que te plantean es que ella tiene como goma moral por todos los asesinatos que hizo mientras era controlada por la KGB. Y entonces sigue tomando contratos afuera de los Avengers para capturar o incluso matar gente. Y pero malos o... Generalmente sí, generalmente hay un filtro que tiene un agente que... Solo menores de edad. Que lo revisa y supuestamente con solo tienen que ser malos, lo que ella considera éticamente o moralmente malos, y el dinero que recibe lo ocupa para tipo obras de caridad o está tratando de hacer una fundación, crear una cantidad de dinero tan grande para lanzar algo que algo creativo. Perdón, dale. Mira, dice que también vio la desolación del Hobbit. Dice que creo que no es así. Siento que la primera estuvo mucho mejor. Esta no me emocionó, pero me entretuvo lo suficiente, aunque fácilmente podría quitarle unos 45 minutos. Hay que decir que el dragón está impecable, se ve muy bien. Yo le doy 3 puntos kikos. También vi Ender's Game, aunque la vez pasada ya no me dio tiempo de escribirles para participar en la carnita en general. Se me hizo buena, aunque como bien mencionan, está muy cortada. No puedo creer que hagan películas como El Hobbit o Batman que duran casi 3 horas y no puedan alargar esta movie para darle lo suficiente coherencia a los acontecimientos. Hubo partes que me emocionaron bastante, pero que duran muy poco. Yo le daría 3.5 puntos, además de que hizo que me dieran ganas de leer los libros. Bueno, eso es todo por ahora. Cuídense y salud, dice nuestro amigo Rod. Qué bueno que te gustó. Salud. Y mejor si te... te ayuda y te entusiasma a leer un libro. Nuestro amigo Robotman dice, hola chicos, aquí Robotman. Ya llevo meses sin escribirles. Quiero comentarles que me leí completito la historia definitiva de los cómics Kikos que escribió el Sensei en el 2007. Me entretuve mucho. No lo he actualizado. Pero me surgió una grande, enorme duda después de haberlo leído. De verdad, el diario de hoy publicó el nombre de Superman como Clark Kent. Clark Kent. Unido. Si es así, qué enorme fail, dice que. Es que como que las publicaban, pero no las leían ellos mismos. Fui a ver Ender's Game y debo decir que me gustó mucho la película y al final me dejó totalmente impactado. No lo vi venir, no he leído el libro. Cabal. Ahí. Ok. Qué lástima que probablemente no vayan a haber más secuelas. Tengo que decir que me sorprendió mucho cuando ustedes comentaron que Ender no se queda con Petra y que sí mató a Bonzo, al bully en el libro. Me alegro que estén leyendo Green Arrow. Ha mejorado muchísimo con el cambio de escritor. Y arte de Andrea Sorrentino es muy vistoso y estilizado. Andrea Sorrentino. Se lo recomiendo a cualquiera que no lo esté leyendo. Por cierto, acerca del artista Andrea Sorrentino, es hombre, no mujer, como ustedes pensaban. Yo me lo imaginaba bien más. Sí, ni yo tampoco. Gracias por la aclaración. Hasta que encontré en comicvine.com Andrea Sorrentino, dice. Después, ahorita en la ducha, no, como que es crying. Que es Ventura cuando descubrió que... Por cierto, dice acá, gracias a Superman por haber subido los episodios viejos, porque ya empecé a escuchar varios del 2010 y 2011. Y sí que me he matado de la risa. Espero que en el futuro hagan un show de clips, pero de episodios viejos. Todos los años hacemos. Sí. Me despido, señor, como siempre. Diciendo salud. No hay un episodio de ustedes que me pierda. Sigan con el excelente trabajo que hacen y con informarnos. A nosotros que se nos pierde. Reír. Dice acá que quiere un toma. Vamos a ver. Un toma sí. Y un chazán. Gracias a Robotman. Tenemos también otro email de nuestro amigo Germán Serrano que nos dice, hey geeks, nomás acá sin ni mierda que hacer. Pues les escribo nomás para dar mi opinión del casting de Lex Luthor para Man of Steel 2 y a ver si están de acuerdo conmigo. Yo opino que no más falta que anuncien a Hulk Hogan como Doomsday. Y pues, para finalizar, proponerles un 10 en 10. Ajá, así que eso lo vamos a dar al Ticomán para que tenga ahí a ver si te gusta. 10 en 10, números de entre el 1 al 10. Bueno, dice acá, geeks, cuídense. Quiero un Thundercats. Oh. Ese no tenemos el clip. Bueno, lo tengo. Pero bien, ahorita lo vamos a dar al Ticomán. Las ideas de 10 en 10. Okay. Alright, señoras y señores, con eso llegamos al final. Recordamos que usted nos puede mandar un email a comicgeekos@gmail.com. También queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, en esta ocasión Ramón de Dios Pérez, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Así es, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Recordamos que usted puede ser productor ejecutivo también. Visite comicgeekos.com y done ahí la cantidad que usted quiera. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche con esta cancioncita de Bruce Springsteen que se llama High Hopes. Pásenla súper bonito. Como los High Hopes que tenía el Julio para esta serie. High Hopes. Pero esa es la terminación. Pásenla bonito, madre. Nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms singing. Give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Fíjate que en cada episodio, trivia, en cada episodio aparece un caracol en algún punto y dice que está saludando al público y está inspirado en las pistas de Blue. donde usualmente aparecía un caracol también en alguna parte del el programa. Solo una vez. The Blue. Pistas de Blue. Pistas de Blue. No sé qué es eso. Después te vamos a dar clases. Bye. Hello, Finn? I'm a buff baby that can dance like a man. I can shake a my fanny, I can shake a my can. I'm a tough tootin' baby, I can punch at your buns. Punch at your buns, I can punch all your buns. If you're an evil witch, I will punch you for fun.